entrevistar. Se vaya. Bueno, son las 9:38 minutos. Buenos días, compañeros. Venimos del proyecto de una expedición de autonomía alimentaria que venimos recorriendo la zona sur, la zona ribereña del Cesar. Y esta misión nos conlleva a llegar aquí a esta bella población, que entre otras cosas, pues es la tierra de un compañero mío de comunicación, llamado Luis Armando Chávez, al cual me siento orgulloso de estar aquí y compartir con ustedes esta entrevista. Compadre, por favor, su nombre. Genio Alberto Chávez. Genio Alberto Chávez. Cuéntenos, ¿cómo son las vías de acceso aquí a esta bella población? ¿Cuántas vías convergen aquí a Antequera? Pues convergen dos vías, una por vía terrestre y otra por vía acuática. ¿La vía acuática los conduce usted de dónde? A Zapatosa. ¿A Zapatosa y la terrestre? Aquí al municipio de Tamalameque. ¿No hay vías de acceso, no hay otras vías? Por aquí a salir a Pasacorriendo y a Palestina, alrededor de Paglita, nada más. ¿Cómo se encuentra el estado de las vías? Se encuentra directamente un poco mejor, sí, porque en verdad está mejor que antes. Mejor que antes, claro, que la ola invernal también ha afectado demasiado. Afectado a muchas poblaciones, no solo a esta. No solo a Antequera, sino a todo, mejor dicho, todo Colombia, pues. Bueno, este grupo está compuesto de 5 personas que estamos interesados en conocer otros detalles. Le presento a Marily. Mucho gusto, Marily Carrillo. ¿De qué procedencia vienen los alimentos que consume esta comunidad? ¿De qué lugar los trae? Directamente aquí vivimos de la pesca, la agricultura, maíz, yuca más que todo. Pero ¿Y los otros alimentos de dónde los...? Sí, ya vienen transportados de afuera. ¿De qué parte llegan? Vienen de Ocaña, vienen de Curumaní, lo que es el plátano, de San Roque también viene el plátano. ¿Cómo considera usted que llegan esos productos aquí? ¿Llegan sanos o se llegan...? No, llegan sanos. ¿Y sí. Aquí no hay ningún producto que ustedes cultiven que le puedan vender a los otros corregimientos, a los otros municipios? Nada más la yuca. Yuca y maíz. Yuca y maíz. ¿Cuántos puntos de venta hay aquí en este sector? ¿Puntos de venta de alimentos? Tiendas. Sí, aproximadamente hay unas 7 de tiendas. ¿Y en qué horarios atienden? ¿En qué horarios? De 6 a 1 de la tarde y de 3 a 9 de la noche. ¿Son las horas de atención para que las personas obtengan sus alimentaciones? A ver, otra compañera por aquí que tiene una preguntita. Patrón, déjale aquí la baja. Es para preguntarle, señor, en esta mañana, ¿en qué estado llegan los productos aquí al... No, pero llega a un estado, digamos, normal, porque en verdad es que no tenemos quejas. Los productos cuando llegan bien. Principalmente, ¿qué procedencia tienen esos productos? ¿Cómo hace la pregunta? ¿De dónde viene? Originado de más que todo viene de Ocaña, de la vía Ocaña. Y aquí del municipio de Tamalameque también entran en los mercados a repartir aquí en las tiendas. ¿Y qué día llega ese transporte acá a la comunidad? Pues... más que todo hay un carrito que viene de Ocaña y llega los sábados en la mañana. ¿Y entras acá? Entra aquí, sí. Y los tenderos salen a comprar a los grandes mercados de Tamalameque. ¿Qué considera usted que puede ser la dificultad para producir esos mismos productos de la canasta básica aquí en este territorio? ¿Cuáles serían las dificultades? ¿Si se da o no se da aquí en Antequera? No se da. No se da porque directamente la topografía de los terrenos no se prestan para los cultivos, para nosotros estar más adelante con los cultivos. Por el invierno. O anteriormente sí se cultivaba frijol, la auyama, plátano, eso. Y ahora es por el invierno. Por el invierno, más que todo por el invierno. Maestro, ¿qué cree usted que ha desplazado esos cultivos de huerta casera? ¿Qué ha desplazado? No, ¿qué ha desplazado a esos cultivos? Un producto que o un cultivo que haya desplazado a aquellos. Por falleza de tierra, que no se encuentran las tierras adaptadas para nosotros cultivar, ¿sí? ¿Pero las tierras son aptas para cultivar el pancoher? Muy poco, las tierras son muy ácidas en esta sabana. Más que todo alrededor de Tutumito, sí, las tierras son más fértiles que estas aquí. ¿Acá los habitantes de este sector son dueños de las tierras o tienen algún problema legal? Hay sabanas comunales y también hay propietarios de tierras. El amigo Sergio Martínez tiene alguna pregunta para el amigo. Bueno, yo le quería preguntar a usted si acá lo que usted dice de los productos que no pueden cultivar acá, ¿Es porque no tienen tierra o exactamente porque la tierra no es fértil para los cultivos de aquí? Por ejemplo, la tierra para plátano no directamente no se presta. Más que todo para la yuca, en estos tiempos la yuca todo el tiempo se está ahogando porque mucho invierno. Hace unos 10 años atrás, todos los años puro invierno y todos los cultivos se pierden. Porque lo que cultivamos todo se va perdiendo. Acá no es posible que hayan cultivos de arroz. No, aquí no. ¿No se ha dado o no lo han sembrado? No, no se ha dado. Sí se puede dar aquí en las sabanas comunales, pero no se ha dado porque no hemos tenido las fuerzas de los recursos para nosotros tener unos cultivos adelante. Gracias, señor Chávez. Vamos por aquí a entrevistar a otro amigo, otro habitante de este bello territorio como es Antequera. Amigo, perdone, ¿cómo es su nombre? Gustavo Pérez Hoyo. ¿Qué tiempo tiene usted residir aquí en esta bella localidad? 62 años. ¿Cultiva? Pues que lo que pasa es que las tierras aquí no se prestan para los cultivos. ¿Directamente qué cree usted de qué vive la población? De la pesca. ¿Y la ganadería? Y la ganadería. ¿Pero es más rentable, o sea, es más productiva la pesca? La pesca. Aquí más rentable es la pesca. ¿A dónde exportan ustedes el producto que explotan aquí? Aquí vienen compradores y lo echan para afuera, el pescado. Sí. Esto, y aquí se ha presentado algún problema.